Agradecerles a todos profundamente la decisión tomada de poder instalar este emprendimiento productivo acá en Cañuelas. Agradecerle especialmente a los consignatarios que se han hecho cargo de este desafío, que si tiene más de 2 décadas es porque no es fácil de resolver. Avanzar en un modelo que tiene sus similitudes y tiene sus diferencias con el mercado de Hacienda, pero que todos le vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros para que este modelo único en Argentina y en Latinoamérica sea exitoso. Este emprendimiento, que hoy es el emprendimiento productivo más importante que se está realizando en la provincia de Buenos Aires, poniendo lo mejor de nosotros para que todo salga de la mejor manera posible. Agradecerles profundamente a los consignatarios esta apuesta a la construcción de un futuro sustentable que han realizado, esta visión estratégica de qué es lo que viene y cuáles son los desafíos que tenemos por delante. También poner en valor que hayan elegido un grupo de desarrolladores que nosotros conocemos en la comunidad de Cañuelas y que certifican la seriedad y la sustentabilidad del emprendimiento, y para nosotros es fundamental. Para este proyecto es el más ambicioso que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires en este momento. Sabemos que son momentos difíciles, sabemos que son momentos especiales, pero sabemos que tenemos un futuro para construir juntos, y ese futuro tiene que tener reglas de juego absolutamente claras para cada uno de nosotros. Nosotros, acá hay un grupo de particulares que define una situación, define este emprendimiento en nuestra localidad, y a nosotros nos llena de orgullo los inversores que invierten, producen y pretenden ganar, y es razonable, y un Estado que articula y un Estado que los va a acompañar a nivel provincial y a nivel nacional, para que ahora, dentro de una década, hoy es un orgullo la decisión, y es un orgullo el nivel de densidad que tiene la obra en el día a día. Se ha avanzado mucho, quizás muchos de ustedes habían venido anteriormente y quizás algunos de ustedes no habían venido anteriormente, pero esta obra no se ha parado y avanza en el día a día. Esperamos que en el primer trimestre del año que viene podemos estar dando los pasos fundacionales para el funcionamiento. Estamos en una zona, esto es la cuenca Matanza-Riachuelo, nosotros nos atraviesan dos cuencas, una la de Matanza-Riachuelo y la otra la del río Salado, y en una pequeña porción la cuenca de San Borombón. Bueno, nosotros estamos alcanzados por un fallo judicial en la cuenca Matanza-Riachuelo que nos obliga a llevar adelante emprendimiento sustentable. El modelo de sustentabilidad con el cual viene el mercado de Hacienda está a la vanguardia de lo que se está haciendo en el mundo, y acá, a 1 kilómetro de acá, nosotros estamos avanzando con firmas danesas y firmas argentinas en la construcción de la primera planta de biogás con residuos sólidos urbanos y residuos agroindustriales de todo el país, que va a ser complementario también de este emprendimiento. Estamos felices de que hayan elegido Cañuelas, estamos felices ahora, vamos a estar felices en marzo o en abril, vamos a estar felices el año que viene. Este es el inicio de un camino y nosotros nos comprometemos, como cada uno de ustedes, como los consignatarios, como los desarrolladores, a seguir acompañándolos desde el Estado. Cañuelas les abre las puertas y también les abre el corazón, siéntanse en su propia casa, y muchas gracias por habernos elegido. Muchas gracias a todos.